La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Siete minutos pasan de las 9:30 y en la recta final del programa La Glorieta tenemos a un personaje. Un personaje que ha pasado a la historia de esta ciudad porque durante 50 años en sus manos ha retenido el tiempo en un momento, pues fíjense, de especial, en las Nocheviejas. Él ha sido durante medio siglo el relojero de dos muñecos autómatas que son patrimonio de los ilicitanos e ilicitanas. Él ha sido el que ha mantenido a Calendura y Calendureta vivos. El que ha entendido una maquinaria analógica y muy rudimentaria. El que ha visto pasar el tiempo en la torre del reloj de Calendura y Calendureta, Paco Hernández Gómez. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Tu trabajo visto después de tu jubilación, fíjate si es importante. Has pasado a la historia. Bueno, puede verse así. He hecho lo que tenía que hacer o lo que podía hacer. Pero vamos a ver, uno se jubila. ¿Realmente tenías ganas de jubilarte de un trabajo tan importante como este? La verdad es que sí, porque ya estoy bastante mayor. Ya me cuesta subir los escalones que llevan hasta el reloj de Calendura y Calendureta. Y quería un poco despreocuparme, porque quieras que no, es una preocupación, o sea, el estar pendiente de que, sobre todo en las fechas señaladas, cantó la alborada y la de fin de año, la que más tensión te da, pues eso, tensiona. Y claro, pues llevas 50 años, medio siglo, haciendo ese trabajo. Así que tú eres, en estos momentos, la voz de la experiencia de Calendura y Calendureta. Sí, el que mejor nos puedes contar qué tenemos. ¿Qué son Calendura y Calendureta? Decimos que son los autómatas más antiguos, uno de los más antiguos del país, porque hay pocos relojes con autómatas. Que yo sepa, según me estuvieron comentando últimamente, parece ser que en la Comunidad Valenciana no hay ninguno. Y en España quedan bien pocos. Y con máquina analógica de pesas y péndulo, pues casi, podría ser casi el único. Los demás, la mayoría de ellos han pasado a ser movidos por ordenadores radiocontrolados, que tienen una precisión increíble, que no pueden fallar prácticamente nunca, pero no son Calendura ni Calendureta. ¿Y has recibido visitas de gente amante de los relojes como este, que ya casi es único en este país? La visita que yo recuerdo es de un campanero de la Comunidad Valenciana, es un funcionario de la Generalitat, que cuando se hizo la Generalitat destinó fondos para hacer reparaciones en artículos así muy especiales de la comunidad. Uh-huh. Uno de los que se incluyó fue Calendura, la máquina de reloj de Calendura. Y entonces se hicieron unos arreglos en los cableados de las palancas que mueven a Calendura y Calendureta, y vinieron a controlar el trabajo y a controlar que se había hecho condiciones este señor, y es un experto en campanas. ¿Y qué te dijo de tu reloj? Bueno, vamos el a ver, reloj de la del, ciudad. Del reloj no mucho, de las campanas sí. Siento muchísimo tener la memoria que tengo, que de muchas cosas no me acuerdo, pero nos estuvo comentando quién la había fundido, cuándo se había fundido, hace 1000 años, más o menos, no tanto. O sea, que también es de las... Decimos que tenemos la campana más vieja, está en San José, pero la de Calendura podría... Podría estar por el estilo, bueno, más o menos. Bueno, no, la de San José es mucho más antigua. Mucho más antigua, sí. Bueno. Pues, tiene siglos a sus espaldas. Esta no tanto. Bueno. No recuerdo, es que no recuerdo. Pero que valoró la campana. Sí, la campana. ¿Y qué recuerdas, Paco? En tus 50 años, ¿qué rehabilitaciones, qué reformas, qué mantenimiento es el que ha tenido este reloj? Bueno, el mantenimiento es el grase cuando toca, el comprobar las desviaciones de la hora, que el problema... Uno de los problemas más graves que tiene este reloj es eso, ajá, que cuando cambia el tiempo, cambia la marcha del reloj. Vamos a ver, cuando cambia el tiempo, ¿qué significa? Las cuando hace frío. Cuando cambia las se temperaturas. Se dilata. Exactamente, de cambios de calor a frío o de frío a calor hacen que el reloj adelante o atrase bastante, considerablemente. Hay que estar bastante encima de él. Y eso es lo que más trabajo ha dado luego. Pues ha habido alguna reparación que ha habido que hacer por averías un poco ya más considerables, pero 3 o 4 en los 40 o 50 años, bueno, 4 o 5 a lo mejor, pero también nos causó algún problema cuando decidieron cambiar la esfera de donde estaba sobre el arco del ayuntamiento, más o menos, hacia la zona más alejada, en donde están las últimas oficinas del ayuntamiento. Cuando la esfera se fue allá, como los impulsos de las agujas del reloj eran unos impulsos eléctricos que venían desde la esfera, desde la máquina, al alejarse bastante más, empezaron a no llegar con la intensidad conveniente y tal, y hubo que hacer ahí unos arreglos. Porque vamos a describir, porque este reloj es muy peculiar. Tiene una campana arriba de la Torre de la Vela, que es la torre de la derecha del palacio consistorial, digamos, con sus dos muñecos, Calendura y Calendureta, que tocan los cuartos y las horas. Las media hora no tocan. También. O sea. Bueno, los cuartos son 2 cuartos. Ah, claro. Luego, debajo de la torre, en la misma torre, tenemos la maquinaria. La máquina. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Con péndulo, analógica? Es analógica. Y esa maquinaria con se péndulo, cambió en hace poco, en ¿no? En el año 63. Sí, en los 60 bueno, se cambió. Y la vieja maquinaria ahora está en el Museo del Pusol. En el Museo del Pusol. Bien. Sí. Y después tenemos la esfera. Que no está en la torre, sino que está a la otra parte. Al otro extremo del ayuntamiento. Sí. Vale. Y todo esto está conectado... Por un cable eléctrico. Con lo que, imagínate el trabajo que tendrá ahora Mi sucesor. José Manuel Andreu, sí. Tendrá que ocuparse de las campanadas, de la maquinaria y de la esfera. Y de la esfera, obviamente. ¿Cuál es el punto débil de este reloj? Todo. Básicamente lo más débil es que se nos va de hora, que se adelanta o que se atrasa, sobre todo cuando hay cambios de tiempo. Por lo demás, luego la transmisión de impulsos desde la máquina hasta la esfera. Hasta la esfera, pues está comprometida. Tiene que estar muy bien para que siga funcionando. Y no siempre está bien. Alguna vez ha fallado, sí. ¿Cómo dejas este reloj en manos de José Manuel Andreu? Porque ayer nos decía el nuevo relojero que está en perfectas condiciones. Sí, está bien. O sea, hay alguna cosa como, por ejemplo, la batería de la esfera. Va con una batería que al principio estaba donde la máquina, luego se trasladó a la zona de la esfera para evitar las caídas de tensión y todo eso. Entonces, esa batería algún día dirá... Caput. Y habrá que sustituirla. Claro. Pero hasta que no llegue ese día, está funcionando. De momento los muñecos no tienen fecha de caducidad porque han sido restaurados. Hace poco se restauraron, que Calendureta estaba fatal. Es el pequeñito. El pequeñito. Está más alto y está más a la intemperie. Claro. Calendureta está fuera del uh-huh. techo. Calendura algo le protege el techo de la torre. Y ese estaba, las maderas estaban hechas una calamidad. ¿Y cuál es, ha sido tu principal desafío? Porque por experiencia sabemos que las 12 campanadas, que es el momento más importante, porque son miles las personas que esperan a Calendura ahí, sí. que dé sus 12 campanadas, el desafío más importante es no atragantarnos con las 12 campanadas porque, claro, toca demasiado no, deprisa. Toca un poco rápido y a ver, sigue tocando siempre igual. ¿Ah, sí? Sí. ¿No has podido ralentizar milésimas de segundos? Las personas que pueden decirme, haz esto o haz esto, no me han dicho nada. Entonces, el reloj no se ha tocado. O sea, hay una posibilidad, no es ni fácil ni cómoda, pero no se ha pedido y no está hecho. O sea, ahora, ¿pero hay una posibilidad de alargar las campanadas? Sí. Vaya. Lo que ocurre es que hay que alargarlas, hay que ponerle unos suplementos a los venteroles, se llaman. ¿Venteroles qué son? Es un freno de aire. Ah, vale. Son unas paletas que giran. ¿Y dónde están esos venteroles? En la máquina. ¿En la máquina o en la campana? En la rueda que mueve la palanca que ha de mover calendura y calendureta. ¿La maquinaria, las ruedas, se pueden ver? Están al aire, o sea que merece la pena una visita. Hay que abrir una puerta y se ven, sí. Ya. ¿Alguna vez ha sido turístico el reloj de calendura, calendureta? ¿Te han dicho? Bueno, una vez creo que subió un grupo de, no me acuerdo qué asociación, un grupo pequeño de gente, pero nunca no está llamado. Abierto al público. El subir a calendura y calendureta está regular nada más. Ya, no está acondicionado. Hay una escalera de caracol muy estrecha y con las paredes que se desconchan. Madre mía. Y tal, pero, o sea, está, de momento yo lo veo difícil de poner. Pues, ¿qué le has dicho al nuevo relojero? ¿Cómo fue el relevo? Bueno, nosotros comunicamos al ayuntamiento que ya teníamos que dejarlo, pues la persona que hacía el trabajo, digamos, diario de campo. ¿Por qué hablas de nosotros? ¿Por qué plural? ¿Tú nunca has estado solo? La empresa. La empresa es Joyería Gómez. Joyería Gómez. Tú eres el propietario o el fundador. Yo soy uno de los propietarios y soy el que trabajaba más la relojería y el que se ha encargado siempre del reloj de calendura. Vale, entonces la empresa, teníais un convenio con el ayuntamiento. Sí, exacto. Entonces había, cuando yo me jubilé, había una persona que hacía las cosas diarias de controlar si va, si adelanta, si atrasa y tal, y eso lo hacía él. Y cuando había alguna pega un poco más importante o lo que fuera, entonces acudían a mí y yo o bien iba o bien por teléfono, lo que fuera, pero lo solucionábamos. Al jubilarse esta persona, yo ya no estoy en condiciones de estar pendiente. Claro. Pendiente cada dos días de mirar el reloj, pues entre otras cosas, pues no sé, en verano me voy al campo, a lo mejor salgo a algún viajecito o algo, me voy a ver a mis hijas y eso, y no. Y voy a estar fuera y no era situación. Sí. Entonces comunicamos al ayuntamiento que lo íbamos a dejar y tal. Y han estado buscando, ha costado, ¿sabes? Ha costado, ¿verdad? Ha costado encontrar una persona relojero que se hiciera cargo de todo el mantenimiento del reloj. ¿Pero por qué ha costado? ¿Ya no hay relojes analógicos? ¿Ya no hay relojeros? Hay pocos. Hay y muy relojeros. Pocos. Menos, obviamente. Sé que estuvieron en contacto, el ayuntamiento estuvo en contacto con una empresa de Murcia dedicada a relojes, pero se está dedicada a relojes electrónicos. Los modernos. Los modernos, los ordenadores, tal. Y obviamente el servicio este más o menos casi diario, cada dos o cada tres días de controlar el reloj y tal y cual, desde Murcia, no. Porque no, se necesita, no, pues, se necesita alguien cerca. Aquí. o alguien que lo controle, o alguien a quien le puedan decir, oye, fulano, pasa esto o pasa lo otro, y que venga, y que venga enseguida o al rato, ¿no? Eso se ha encontrado ahora no hace mucho. Paco, ¿y qué futuro le auguras a este reloj? Bueno, mientras José Manuel pueda manejarlo bien y todo eso, no creo que tenga ningún problema. Ningún problema, algún problemilla habrá, pero no serán graves como para que tenga que sucumbir. O sea, va a ser cuestión de eso, de que haya siempre alguna persona capaz de controlarlo y de ir conociéndolo cada vez un poco más. Vaya. Porque yo le expliqué todo lo que más o menos yo sabía y lo que me he acordado y todas esas cosas. Él ha entrado con alguna pequeña base, al menos. Pues Paco, nos alegramos hablando contigo que tu jubilación sea una liberación, has estado atado a Calendura y Calendureta, o sea, no te vas con pena. No, del todo no, desde luego. O sea, ten en cuenta que yo desde que el ayuntamiento organiza las fiestas de fin de año en la Plaza Mayor, que ya hace unos pocos años, ¿sí? Yo en fin de año he tenido que estar siempre en mi casa. Claro, eso es lo que iba a preguntarte. ¿Dónde vas a tomar las 12 campanadas este año? Este año seguramente seguiré estando en mi casa. Por si acaso, José Manuel te necesita. Pues sí, por si acaso, pero que no estaré con la tensión, o sea, estaré más tranquilo, más relajado que el año pasado. Y seguirás las 12 campanadas por Teleelch. Exactamente. ¿Cómo no? Eso está cantado. Feliz año, Paco Hernández, y muchísimas gracias por los 50 años que has dedicado a este reloj que es único, el que tenemos en Elche, y que debemos conocer y cuidar. Y cuidarlo, sí, sí. Gracias. Gracias a vosotros y feliz año para todo el mundo. Camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca.